la justicia todavía no hace nada. Que no lo podés creer. Hace ya 4 años y Jorgito lo tengo en un cajón y ellos andan libres. Sí. ¿No? Y nosotros esperando que se haga justicia por mi hijo. No solamente por mi hijo, por todos los pibes que estos hijos de mil los han mandado a robar y que hasta el momento han de seguir en lo mismo. Nada más que uno no se entera. Es tan importante, Olga, porque el impacto que a lo mejor pueda tener en parte de la sociedad, que insisto, termina justificando muchas de las miserias sociales, incluso las que viven muchos vecinos, digo, la pobreza o las dificultades económicas, las dificultades de sostener una familia, termina culpando al que por ahí atraviesa situaciones parecidas, en vez de culpar a los verdaderos culpables. Pero digo, se demostró en esta causa que la policía mandaba a robar, que era lo que había denunciado Jorgito, digo, te lo había denunciado vos y no se animó, sí. no le dio la oportunidad de denunciarlo a la justicia, no confió, pero estaba contando, tratando de contar a viva voz que lo obligaban a robar, que cuando se quiso salir de eso, como muchos otros pibes, que esos mismos días terminaron denunciando esto, bueno, terminó como terminó, ¿no? Sí. Es importante que cuentes de esta parte, que incluso después terminó juzgado uno de los policías porque se encontró que había vendido partes de moto, ¿no? Sí, sí, fue así. El Jorgito, el día 23 de octubre del 2013, cuando va conmigo a la fiscalía que lo citan, porque él, como todos saben, yo lo tuve en el Complejo Esperanza en el mes de enero hasta mayo. Que a él lo largan y él después tenían que hacerle una pericia psiquiátrica que no se la pudieron hacer, por eso me citan el día 23 de octubre. Ese día 23 de octubre, él ahí en la fiscalía le hacen pregunta el secretario, ha de ser el secretario de la fiscal, que le preguntaba a él que quiénes le mandaban a comprar la droga y todo eso, y él no quiso decir nunca nada. Pero el momento de salir de ahí, él me cuenta, a donde él me nombra al comisario y al subcomisario, que son los que los mandaban a robar. Pero yo le dije a él que por qué en ese momento él no denunciaba, y me dijo que no se atrevió a denunciarlos. Claro. Y a los 3 días terminan con la vida de mi hijo. Entonces, más obvio que eso, ¿qué puedo pensar yo? Lo mataron porque pensaron que Jorgito los mandó al frente. Porque, no sé, otro motivo no encuentro que le hayan quitado la vida a mi hijo de la forma que ellos se la quitaron. No entiendo. Sí. Cosas que vemos, que vimos estos días, ¿no? Estas maniobras, esto que hoy contábamos también, que termina el juez Geral hablando, más allá de la comparación de los casos, cómo se manipuló la información. Yo recuerdo esos días cuando llega el cuerpo y quieren, y ustedes piden para velarlo, sí, y no les dejan abrir el cajón. Claro. Que termina la abogada pidiendo y exigiendo, porque es un derecho que tienen, de poder velarlo a cajón abierto. Ahí comprueban los golpes, ¿no?, que tenía. Y el argumento fue que se había golpeado en la ambulancia viajando, ¿no? Sí, eso fue lo que me dijo la fiscal a mí. Donde yo a ella, bueno, yo me alteré, le dije que yo no era, sería pobre, pero no ignorante. Si a mi hijo ya no le corría sangre, ¿cómo puede ser que los golpes, los moretones que él tenía en todas partes del cuerpo se lo fueran trasladar de una ambulancia a Cosquín? Basta que me lo hubieran llevado en un camión con vacas, no sé. Porque eso también es algo muy estúpido que ella me quiera hacer creer eso. Después, en las marcas del cuello de Jorgito no tenía ninguna marca, que ella también me dijo que las marcas se las habían sacado para estudiarlas. Imposible, porque en la piel y en el cuello no tenía nada. Lo único que tenía eran golpes en la sien, en las costillas, los dedos de las manos quebrados, moretones en las piernas. Sí. Que si nosotros no hubiésemos abierto el cajón, nunca nos hubiésemos enterado que a mi hijo lo mataron como un perro a golpes. Sí. Y con la defensa corporativa, ¿no?, de los políticos acá en Capilla del Monte, recuerdo, hicimos notas con todos ellos, lo escuchamos al intendente decir cosas aberrantes, ¿no? Aberrantes. Y después, de lo que pasó después, muchos pibes saliendo a decir, esto nos pasa, esto nos está pasando. Fue una jornada dura, difícil de digerir para el pueblo de Capilla del Monte, porque es eso que queda abajo, ¿no?, tapado, que mejor no lo sabemos. Y todos sabemos que pasaba. Esos días había habido olas de robos en Capilla del Monte y sabíamos que había complicidad, ¿no? Pero bueno, parece que lo queríamos tapar. Y cuando sale, lo queremos tapar de nuevo culpando a los chicos que habían salida y le decían, yo recuerdo en esas jornadas diciéndole en la cara a los policías, vos sos el que me golpeabas, vos sos el que me mandaba a robar, y bueno, y el intendente diciendo que todos esos eran extranjeros, gente de otros lugares que venían a desestabilizar a Capilla del Monte, sí. ¿No? Eugenia, ¿cómo se vive también esto? Porque hubo mucha solidaridad también de otra gente, de amigos, de gente que bueno, que también ahí se quebró algo, ¿no? De que queríamos justicia, y bueno, y se han hecho marchas, se ha hecho una asamblea, este jueves se volverá a marchar, me gustaría que nos ayudes a convocar también, sí, para este jueves. Sí, la verdad que son 4 años, ¿no? Es increíble cómo ya pasaron 4 años y las cosas no han cambiado mucho. Lo que sí rescatamos, ¿no?, es justamente esto, las redes que se van construyendo a lo largo de este tiempo, el encontrarse con otras madres que están atravesando lo mismo que la familia de Jorgito, ¿no?, el hermanarse con esas familias, el encontrar que lo de Jorgito no es un caso aislado, como decía Olga, le pasa a muchos pibes, es parte de una política sistemática, es parte de un accionar sistemático de una policía corrupta en complicidad con un poder judicial corrupto y por supuesto avalado por un poder político, ¿no? En estos 4 años también hemos transitado la burocracia judicial, ¿no? O sea, el encontrarse con que la fiscalía mucho no mueve, todavía la causa está en una etapa de instrucción, o sea, está en una etapa de investigación, pero peligra que se archive, como la mayoría de las causas, por decirlo de alguna manera, de gatillo fácil. Sin embargo, ahí también haciendo presión, buscando recursos y otras estrategias legales para que realmente se pueda llegar a tener uno o más imputados, como nosotros y nosotras consideramos que debe ser. Pero bueno, la fiscalía, por supuesto, no tiene voluntad tampoco de hacer justicia, porque sabemos que cuando el Estado está implicado en estas causas, cuando hay funcionarios, cuando hay una responsabilidad clara, porque era un menor de edad, en una comisaría, una jueza de menores que dijo que lo retengan adentro de la comisaría, esas horas fueron letales, digamos, son las que se llevaron la vida de Jorgito. La complicidad del Estado es total, siempre decimos esto y lo remarcamos, y por supuesto que la justicia va a jugar acá a favor de los poderosos, ¿no? O sea, o en complicidad con el resto de las fuerzas del Estado. Sin embargo, entendemos que la presión social en estas causas es fundamental. Es nuestra herramienta, ¿no? O sea, salir a la calle, hacerlo visible, no olvidarnos de Jorgito, la memoria de él y la de todos los pibes. O sea, estamos en una coyuntura bastante sensibilizada por lo de Santiago, creo que también ha apelado a que mucha gente haya salido a la calle y a ver, digamos, ¿no?, cómo funciona la complicidad muchas veces, en este caso, de las fuerzas represivas, como fue la gendarmería. Sin embargo, uno dice, no es lo mismo, pero es parte de la misma trama, ¿no? Entonces, por eso mañana nos parece importante que nos encontremos una vez más, como solemos hacer acá en Capilla, en esas rondas, en la plaza, en el Jardín de la Memoria. La convocatoria es a las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí para recordar, para visibilizar a Jorgito, para seguir pidiendo justicia, porque el reclamo sigue vigente, y para no olvidar, ¿no?, porque también es necesaria la memoria del pueblo para crecer también como pueblo, ¿no? Porque esto pasó acá, o sea, pasó en Capilla del Monte, ¿no? No estamos hablando de algo que queda lejos o, ¿no?, que muchas veces por ahí. Y como decía al principio, se intenta por ahí criminalizar a la víctima, ¿no? También lo hemos vivido a eso. Sí. Siempre nos acordamos del mural que se hizo en la canchita del Tala y que fue tan conflictivo y que en el medio del mundial se tapó, se pintó de blanco, ¿no? Qué sí. Simbólico eso también. Sí. Pero nosotros no vamos a dejar que eso se tape, y por eso mañana una vez más Los invitamos y las invitamos, y esperemos que seamos muchos, para recordar, para no olvidar y para seguir pidiendo justicia por Jorge Reina. ¿A qué hora es mañana, Eugenia? A las 5 de la tarde en el Jardín de la Memoria de la Plaza San Martín. Uh-huh. Bueno, no vamos a dejar nunca de repetir, ¿no?, que lejos de los consensos que se puedan dar circunstanciales en términos de políticos, de lo que la gente termina consensuando a partir de la de la fábrica de los medios de comunicación, que fabrican consenso, se dedican a eso. Lejos de eso, no vamos a dejar de admirar, como me ha tocado crecer de niño viendo a las madres locas, así las trataban, ¿no? Las madres locas que pedían justicia. Se cae todo. Ah, está abriendo. Que bueno, que estaban ahí pidiendo justicia por sus hijos. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las madres, no? Y vuelve a aparecer y siempre están ahí las madres del coraje, las madres del dolor también, que para nosotros, bueno, nos llenan el corazón de coraje. Así que gracias, Olga, como muy siempre. Gracias a ustedes por haberme invitado. Y les quería contar que también estoy invitada ahora para el 25 y el 26 de noviembre a Chapamalán, que es un encuentro también de muchas madres pidiendo justicia por sus hijos. Uh-huh. Así que ahí estaremos. No le conté nada a Uge. Buenísimo. Recién se entera. Buenísimo. Bueno, esto también es tan importante, sí, ¿no? Me acuerdo de ese encuentro, no sé si fue la última marcha, que vinieron un montón de familiares de pibes víctimas de gatillo fácil, que fue fuertísimo. Me acuerdo, fuerte escucharlo. Yo le recomiendo a la gente que no acostumbra a ir, que no acostumbre a la marcha, que escucha esto y dice, bueno, sí, cosa de otros que van a las marchas. Que vaya, nadie le va a estar preguntando nada, nadie le anda vigilando. Usted está ejerciendo un derecho de ir y pedir justicia y acompañar, en todo caso, acá el dolor de una familia. Y le puedo asegurar que va a encontrar ahí un rinconcito de su sensibilidad y de su corazón, como nos pasó el año pasado, de escuchar a esas madres y padres que vienen viviendo esto y se da cuenta que no es una madre, un padre, con su propia versión, sino que hay un plan sistemático en esto, que es meter miedo con los pibes, y que ojalá un día veamos esto revertido, ¿no? Y que los pibes tengan salidas para otros lugares, que tengan otras alternativas. Gracias, Olga, gracias, Eugenia. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nosotros continuamos aquí entre mate y mate hasta las 12 del mediodía. Ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos, sacamos cuerpo, pusimos alas. Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia? Con saña y sin alma. Y nos queda esta mierda que nos mata.